Hip-Hop Underground. Hip-Hop Non-Stop. Hip-Hop cultura es una lucha sin duda, es una mezcla pura, es una brecha que no cura en el sistema que nos apura. Pero hoy está empuja, los medios lo rulan por sus vías del ocio y las lucas que lucran a unos que se hacen llamar artistas. Salen en revistas que dicen ser especialistas, vamos un negocio montado que flipas. En la calle gente quiere expresar sus movidas. Hip-Hop Underground no se vende como tus zapatillas, auténtico vivo y no salen en noticias. Tu disco tiene buena pinta y solo dice dónde. Pero con pasta se hacen maravillas. Yo con pasta hago macarrones, lo pillas. No busco en el hip-hop una salida para mi vida, pues forma parte de mi cultura igual que otras muchas. Intento ser un individuo dentro de una sociedad, pero esta no acepta al individuo tal cual. No quiero hacer nada que patrocine ayuntamiento. Quiero demostrar que ayuntamiento en esta ciudad. Y el hip-hop es una forma más de expresar tus sentimientos hacia la sociedad, de imaginar, crear en cualquier lugar, en cualquier portal. La de pecas, se extiende por tu sangre como las serpientes cuando te clavan sus dientes y sientes depe conciencia está en tu mente. Nos llaman delincuentes por no querer ser sus putos sirvientes. Y ahora sientes lo que te quiero decir. Viste las cosas que nos hicieron sufrir. Hip-hop une culturas para hacernos resurgir de esta locura que nos hacen vivir. Han pasado muchos años ya y seguimos aquí de peca observando y no paramos aquí. Caín representando la de peca, mito así. Entraste dentro de mí, ahora ya no puedes salir.